sé que tengo al llegar la noche. Si estoy en casa quiero ir a bailar. Si quedo solo ando muy nervioso. Y aunque cuente ovejas no puedo dormir. No me den consejos, no me digan nada. Quiero bailar hasta que venga la madrugada. No me den consejos, no puedo cambiar. Que me gusta el baile es una cosa muy natural. ¡Véngale! Consejos, no me digan nada, quiero bailar hasta que venga la madrugada. No me den consejos, no puedo cambiar, que me guste el baile es una cosa muy natural. ¡Báilale! ¡Eso! ¡Ajá!